Prim. En esa noche, por malogar, cuando la luna se quiere marchar, te roba los montes, zambita de antaño, que viejos violineros solían tocar. Te roba los montes, zambita de antaño, que viejos violineros solían tocar. Te juro, bombo, que si mañana con el regreso nos paga Dios, bailarán los viejos sintiéndose chango, cuando a mi pago humilde le cante poco. Bailarán los viejos sintiéndose chango, cuando a mi pago humilde le cante poco. Zambita que trae cantares de ayer, sembrando mi quila de arpa. El vidalero, toque el violinero, que la mano garteña no se ha ido a escapar. Cante el vidalero, toque el violinero, que la mano garteña no se ha ido a escapar. Sí. Pienso por dónde fueron las zambas viejas que supe aprender, esas que mi abuelo en Quichua cantaba con coro de coyuyos al atardecer, esas que mi abuelo en Quichua cantaba con coro de coyuyos al atardecer. Si en los senderos mi luz se apaga, no creas tierra que no hay de volver.